malo, antibíblico, porque tenemos que tener nosotros los pies bien puestos sobre la tierra y ser agradecidos y no morder la mano del que nos da el pan. Somos miles las personas que estamos agradecidos del Señor por ello. No somos los únicos.